ahí hemos escuchado este pasillo, a ver si es que nos comentas cómo se titula. Bueno, realmente es como unos extractos de otra obra que tenía, que fue inspirada en una expareja. Ah, ya, lo romántico. Pero, claro, o sea, aquí es como que solo utilicé el motivo de este de esta canción. Y siempre en las sonatas, que es la forma en la que yo estaba, digamos, experimentando, que son como tres movimientos. Esta forma es rondó, es como el para Elisa. Justo la estructura que tiene esta canción, tiene también esto de aquí. Y de hecho me inspiré mucho en los movimientos así cromáticos, que se siente también un poco betoniano. ¿Qué recursos incorpora? Bueno, sería como estas cascadas de notas, pero claro, en el bajo que está en el piano, que se siente, claro, el tam, ta, tam, tam, ta, tam. Y realmente yo todavía no tenía muchos conocimientos modales, pero intuitivamente, después de analizando un poco, es los modales como que la música así de iglesia, se puede decir, como que ya suena así un poco Como si medieval. Tuvieras ahí tras un... ¿Cómo llaman estos? No es el piano, es parecido al piano, el clavecín, pero no es tanto el instrumento, sino más bien, ¿no?, la estructura de las escalas de las del decir, por así decirlo, de la escala que se utiliza, digamos, la escala, digamos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y, digamos, un modo empezaría, digamos, desde re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re. O sea, un poco más como, es la misma estructura de la escala, pero empezamos desde otra nota, y eso le da un color muy diferentes. Entonces aquí, digamos, estoy utilizando justo un modo, digamos, de la escala. ¿Puedo empezar desde cualquier nota musical, por ejemplo? Claro, y cada si se empieza de cada nota, todas tienen un nombre: lidio, frigio, mixolidio. Pero bueno, y lo digo porque eso está reflejado en la obra que voy a presentar el viernes también. Entonces de ahí todo la, lo que... ¿La vamos a tener aquí para previa o no todavía? No, todavía es que es estreno. Sería bueno, yo sé que es el estreno, pero a veces aquí nuestros oyentes tienen ese privilegio. Que claro. Te cuento que ya escuchamos algunas, ¿no? De los claro, ensayos sí. que han estado. Pero bueno, ese es el privilegio que tienen los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vino ese primer experimento, luego viene un pasillo con como tú nos dices, con estos matices. Yo a veces digo que se parece como cuando hacemos un traje y le ponemos ahí por ahí los brillitos, le ponemos los encajes, y la música también tiene ese color que le puede dar ese estilo. Cada músico, cada artista. Luego, ¿qué viene? Después de esa segunda fase, te vas exigiendo más en la creación. De hecho, se vuelve un poco más purista, de ahí sí empiezo ya a indagar en los ritmos ecuatorianos. Y tengo dos obras, que es un pasillo y una tonada, que las traje, y con letra y todo, pero claro, todo es un poco con técnica de lírica, o sea, como de ópera. Se puede ¿También decir. Cantas? No. ¿O te acompañan? No, o sea, yo más bien hago las composiciones y ahí me están cantando algunas personas. Ah, sí, de hecho, quisiera mencionar, de la primera obra, yo sí estoy tocando el piano y está Priscila Castro en la flauta. De la segunda obra era un piano y un clarinete, está Juan Pablo Muñoz en el piano y Luis Angucho en el clarinete. De ahí en estas obras que vamos a escuchar, me parece que la siguiente es El Pasillo, igual está Juan Pablo Muñoz, que es un profe de piano ahí del conservatorio, y está Jennifer Acuña, disculpen, que es una persona que aprendió empíricamente, pero ahorita está en el conservatorio. Esa es la tercera canción que vamos a escuchar. Pero dime, ¿cómo te sientes tú saber que esas creaciones que tú las vas plasmando y que cada vez las vas escuchando y vas a decir, uy, qué horror, aquí cometí un error, tengo que mejorarlo? Y ver que ya esta tercera canción, tú en este caso la estás poniendo en escena y que el público puede ir conociendo, y también tus maestros, ese proceso en el ámbito musical. Claro, bueno, aquí realmente no es tanto, digamos, que tan virtuoso sea la siguiente obra, sino más bien cómo entra en el estilo, en este caso es como el estilo del pasillo, justamente, que suene patrimonial, que suene de aquí de Ecuador, que no sea un pasillo que sea colombiano, venezolano, sino aquí ecuatoriano. Entonces, la parte más bien va por el estilema, por el estilo, que suene ecuatoriano. Entonces, prácticamente eso es, digamos, la parte más importante de la siguiente composición. ¿Cuántas composiciones tienes a la vez? Las que traje son 6, pero claro, había muchas más, pero por motivos de interpretación no las traje, porque siempre todos en el conservatorio es un poco a presión. Entonces, ¿ya? Claro, yo compongo ese mismo semestre y a las 2 semanas es el certamen, entonces en 2 semanas los intérpretes tienen que aprenderse algo nuevo prácticamente, entonces hay que ser un poco, digamos, entender justamente esta presión que hay, y a veces las obras no son tan bien interpretadas justamente por el motivo de tiempos, pero porque hay obras que se van montando 1 mes, 2 meses, hasta que salga perfecto, obviamente. Pero claro, todas las obras que traje realmente fueron un poco a presión, pero han salido muy bien, la verdad. O sea, para montar algo nuevo en 1 semana es difícil. Y justo bueno, cuando... es como tramarea, como se diría, ¿no es cierto? Pero bueno, sí. Nosotros vamos a seguir disfrutando de este proceso, porque es así también cómo damos valor a nuestros artistas, que no es cosa fácil, no es cosa sencilla. Por más que tengan corazón, también tienen que someterse a esos estudios e ir mejorando su calidad interpretativa y su composición. Les recuerdo, está con nosotros Martín Villasís. Él es ganador de uno de los premios de Ecuador Musical 2019 que se está desarrollando aquí en Quito, Ecuador, y que los ganadores recibirán su premio este próximo 12 de julio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que nosotros queremos de inmediato escuchar el siguiente tema musical, la tercera propuesta que nos ha traído el día de hoy Martín Villasís a los estudios de la radio. Queremos saludar a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de los 940 AM y también a través de nuestro Facebook Live como Radio CCE, porque en este instante nuestro programa se genera en Quito, Ecuador, y además es en vivo y en directo. Gracias a España también, que está conectado con nosotros y viendo pues este proceso que nos está contando el día de hoy Martín Villasís. ¿Qué tal si nos vamos con la tercera canción, te claro. parece? Sí, ¿sí? Mi mayor anhelo. Celine, ¿y cómo se titula? Mi mayor anhelo. Mi mayor anhelo a ritmo de pasillo. Thank you. Bueno, ya estamos de regreso. Ahí estábamos escuchando todo el equipo de compañeros que se unieron para realizar esta interpretación, ¿verdad? Claro, o sea, estuvo... Realmente creo que fue dos ensayos y grabar, literalmente. Entonces, estuvo muy bien para el poco tiempo que... Para el inicio, que se diría. Claro, es que realmente sí es difícil interpretar cosas nuevas y con poco tiempo. Y realmente el labor que hace Iván Favara, que es organizador, uh-huh, es admirable y inspira. A mí me está inspirando mucho, está inspirando a las nuevas generaciones. Entonces yo creo que es muy importante eso, estar siempre pendiente de lo que hacen los que nos preceden. O sea, siempre las personas mayores, es genial saber lo que hacen porque dices, wow, es posible, o sea. En la cuarta canción, ¿a qué hace referencia Martín Villancís? Bueno, primero, este tercera del pasillo, obviamente, era de un amor que no se pudo. Ya, que se quedó ahí. Claro. De ahí, en cambio, el cuarto es de una tonada. Todo este semestre era música patrimonial. Nos hacían analizar música tradicional y justamente componer con ese estilema. Y justo era, digamos, como que verano, pero nosotros como que tenemos irregularidades. Claro, entonces estábamos en clases y los demás estaban en vacaciones. Entonces digamos que esta tonada está inspirada en un amor de verano. Entonces, claro, pero el problema era que ella es de otro país. Entonces, cuando estábamos conversando, sí, me dijo una frase que me impactó. Me dijo, no quiero acostumbrarme, porque al fin y al cabo... ella va a tener que regresar a su país. Entonces, la canción se llama Acostumbrarme y habla justamente de esta temática. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta a través de estas melodías, a través de todo lo que quiere transmitir a través de la música nuestro invitado del día de hoy, Martín Villancís. No quiero acostumbrarme. No, acostumbrarme se llama. Acostumbrarme. Bueno, acá le di otra connotación. Vamos a ver qué pasa, Celine. Acostumbrarme a tu amor, tenerte, acostumbrarme a tu amor. estamos disfrutando de las creaciones de Martín Villacís, quien nos está contando cómo se van generando esas historias tras de la música. A veces escuchamos las canciones, oímos, se diría. No sé si oímos o escuchamos. Bueno, escuchar... Oír es una cosa y escuchar sí, es otra. Sí, oír es... bueno, a ver, escuchar, oír... Una le prestas atención y la otra solo estás, yo qué sé, cuando estás en los centros comerciales. Tú oyes a la gente y el bullicio y todo eso. Pero digamos que te interesa la conversación de alguien al lado y tú empiezas a escuchar, pones atención. Pones mucha atención. Ajá, entonces esa es la diferencia. Y eso es lo que nos toca hacer en la música. Porque a veces nos prendemos solo por la melodía, pero no le ponemos atención a la letra, qué es lo que está diciendo. Y eso es lo que nos hace falta hacer realmente ese ejercicio. Para poder valorar realmente lo que hacen nuestros compositores ecuatorianos. Claro, bueno, sí. Vamos llegando a la parte final y ahora sí quiero que me cuentes cómo participaste en Ecuador Musical. Bueno, realmente fue un concurso que tenía mucha relación con el conservatorio, la verdad. O sea, Iván Favara buscó ayuda justamente del conservatorio y estuvo Luis Rodríguez, que es el encargado del área de composición. Entonces, él fue el que nos avisó de este concurso, puso pósters y todo y demás, y nos motivó prácticamente a participar. Pero entonces, justo estas dos obras que voy a presentar, que vienen, tienen esta idea de modalismo que le decía. No sé si es que canto una escala ahorita que tengo la ayuda un poco. A ver, sería, a ver, dale. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi. Mi re. Eso era un poco medieval, de hecho. Ya. Entonces, justo este modo que acabo de cantar, he estado utilizando el ritmo del danzante y melodías pentafónicas dentro de esta escala. Entonces, son herramientas un poco, digamos, porque la música, como bien de aquí o de japonesa, también tiene estas pentafonías. Unas tienen, digamos, diferencias en distancias y todo, pero claro, son cinco sonidos importantes. Entonces yo cojo esos elementos y todos, de hecho, los compositores que me influyen han hecho eso, como Luis Humberto Salgado, Gerardo Guevara. Realmente esa idea no es nueva, todos han utilizado la pentafonía y el modalismo creo que no se ha experimentado tanto en la música clásica, creo que se ha experimentado un poco más en el jazz. Yo tuve mucha influencia de Donald Regner, que me daba clases de armonía. Sí, sí. Que él es el guitarrista de María Tejada. Así es. Entonces, él nos daba estas clases de estos tipos de escalas y a mí me parecía excelente el color que se consigue con esto. Entonces, prácticamente yo trato de transportar un poco la música ecuatoriana a este ambiente modal, a este sistema modal. Que eso utilizaban los gregorianos hace mucho tiempo. Justo te quería decir, como cuando yo te escucho ahora tocar, me da la sensación de ese tipo de, sí, de música, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero decirte que, como siempre, nos unimos a tu éxito. No hay que desearlo porque tú ya lo tienes. Nos unimos a ese éxito, que sigas creciendo y que este premio que vas a recibir o este reconocimiento que lo vas a recibir este 12 de julio, pues sea por ese trabajo y ese esfuerzo que usted ha tenido para ir creciendo en el ámbito musical y no solamente quedarnos con la interpretación en la música, sino que los jóvenes como ustedes ya vamos viendo que hay esa faceta de creación donde se va poniendo todos los conocimientos que se ha tenido desde los inicios hasta el final en las instituciones educativas de la música. Así sí, que felicidades y te abrazamos. Te muchas damos gracias. Ese abrazo musical que realmente vale la pena. Quería decirte que bueno, por acá, no sé si ya lo leíste, de la Orquesta Joven de Integración de Rusia, que estaba convocando al concurso Luis Gerardo Guevara Viteri, y ojalá tú también puedas participar en este evento y puedas también tener triunfo, porque la composición que hicieron ustedes acá es para determinados instrumentos musicales y que ahí pusieron todo lo suyo para que estas melodías empiecen a sonar en todo el Ecuador y también en el mundo. Muchas gracias por haber estado. A usted, muchas gracias por la invitación. Les voy a dejar con un último tema, creo que era el cuarto o quinto. Son los dos últimos que son chiquititos, entonces creo que sí alcanzamos a escucharlos. Vamos a escucharlos y con eso les decimos que será hasta una próxima oportunidad